Arimari Compuche, Inche Iguala María Isabel Pingen, Tañi Tubufo, Riloche Guariameu, Tami Cupalme, Nahuel Huapi Cuchén, Nahuel Huapi Juchá. Buenos días a todos, venimos a hacer entrega al Juzgado Federal de Bariloche una nota que sacó la delegación Bariloche-Río Negro de APDH por todo lo que está pasando, ¿no? La APDH Regional Bariloche rechaza el fallo mayoritario de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó la excarcelación de Fausto Jones Walla y Lautaro González, quienes bajaron el cuerpo moribundo de Rafael Nahuel, asesinado por el Grupo Albatros el 25 de noviembre del 2017. Esta resolución es una clara persecución del Poder Judicial basada en la política nacional de identificar la recuperación de tierras de los pueblos originarios con el RAM y el MAP, creando la idea de un enemigo interno que justifique su represión y encarcelamiento. Utilizar como argumento para anular la libertad de estos hermanos mapuche la existencia de un enfrentamiento armado que no está aprobado contradice el principio constitucional de inocencia. Muy por el contrario, la existencia de dicho enfrentamiento demuestra el alineamiento indicado con una política nacional de negación de derechos de nuestros pueblos originarios. De la misma manera, entender, como dice el fallo, que el accionar de los mapuches podría tipificarse en el delito de atentado del orden constitucional y a la vida democrática como el levantarse en armas, demuestra una clara actitud discriminatoria al pueblo mapuche que se refuerza con el hecho de la sospecha de que eludirán la justicia pese a que siempre Jones Walla y Lautaro González estuvieron a derecho cada vez que fueron citados. El voto minoritario por otra parte, rechaza los argumentos de la mayoría respetando el principio de inocencia dado que no existen elementos que demuestren que entorpecerán las investigaciones o aludir la acción de la justicia. Por otra parte, es evidente que si bien se ha rechazado la acción de desalojo contra la comunidad, aún hoy no hay ningún procesado por el asesinato de Rafael Nahuel. A 6 meses de ese hecho, lo que demuestra una clara actitud discriminatoria de la justicia, reiterando actitudes del caso Maldonado, quedando los sectores vulnerables en estado de libertad condicional. Esta es la nota que hace la APDH y bueno, que venimos a entregar al juzgado para ver si esto se puede esclarecer pronto, para que haya justicia por Rafael Nahuel, que estén los verdaderos asesinos de Rafael Nahuel presos, y que no estén intentando criminalizar siempre al pueblo mapuche. Bueno, eso sería. ¿Qué opinión tiene usted como mamá de Fausto del fallo de la Cámara Federal de Casación Penal? Es un plan sistemático y es el terrorismo de Estado el que está actuando en esto. La justicia tiene que actuar por su parte, no por los decretos o por lo que digan el plan sistemático que tienen las multinacionales en este Estado. ¿Puedo hablar con Fausto por este fallo? Sí, hemos estado hablando con Fausto, y si lo tienen que detener, él tomará la detención o la prisión con dignidad, como lo está haciendo Facundo. Hoy también en Comodoro Py se estaba realizando una presentación por parte de los abogados, ¿esto es cierto? Se hizo la presentación a las 11:45, se presentó ahí en Comodoro Py. ¿Y de qué se trata la presentación que hicieron? Es por esto mismo, por el fallo que dio la Cámara. Bueno, por eso fueron los abogados, hicieron la presentación allá. Así que bueno. ¿Sabes si Fausto y Lautaro fueron notificados del pedido de detención? Es que no hay pedido de detención, eso lo sacan los medios hegemónicos. Lo que hay es lo que saca la Cámara Tercera del Tribunal Superior, pero no hay un pedido de detención. Entonces por eso venimos a traer también esto a Villanueva, para ver qué es lo que él va a decir. Porque también depende de él, por más que él diga que no depende de él, que depende de los abogados, que de la Cámara, también depende de él, porque si él quiere los puede mandar a detener. A Facundo tampoco lo tenían que detener, pero sí lo pudieron detener y todavía está detenido. Lamino, entonces, la información concreta es que hasta el momento no hay una orden de detención contra los Penny. No hay una orden concreta de detención, pero sí lo podrían detener si ellos quisieran. Bueno, muchas gracias. Gracias. Voy a entregar esto. Bueno, María Isabel Guala, ayer el momento...